Así es, en el bloque anterior, antes de despedirme con la canción de Enrique Iglesias, les estaba diciendo que yo tengo un Twitter, arroba Omar Dávila. Es una parte muy importante que ustedes me sigan, ahora que ya con el teléfono celular es muy fácil enviar un Twitter. Si tú ahorita, en este momento, estás escuchando el programa en el país, en donde estés, en la radio, que sea, envíame un Twitter y dime, hey, Omar Dávila, yo te escucho en Bolivia, yo te escucho en Guatemala, yo te escucho en Nicaragua, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, ¿en qué estación de radio? Para yo responderte con un saludo la próxima semana, ¿sale? Arroba Omar Dávila. Ese es mi Twitter. Vamos con más éxitos aquí en el Top 20 de Monitor Latino y esto que viene acá es el lugar número 14. 14. De Monitor Latino. Noel está en la mira. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo

pensar. Puedo vivir en silencio. No sé qué hacer, no sé qué ver, no sé qué oír en la radio. Confundido y agitado, quiero estar aquí a tu lado. No me importa si es milagro, es difícil olvidarlo. Voy actuando muy extraño, pues no puedo expresarlo. Bobby Vidales, y antes en La Mina presentamos a Noel Chajris con una canción que, bueno, pues es infalible que sea un éxito. Es infalible esa canción, Mi Historia Entre Tus Dedos. ¿Quién cantaba esa canción originalmente? ¿Se acuerdan? Se las voy a dejar de trivia. ¿Quién cantaba la versión original de Mi Historia Entre Tus Dedos que ahora canta Noel? Después de la pausa, la respuesta.